Hola, hola, hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell, vuestro programa aquí en directo como todos los viernes desde Agora Sol Radio, emitiendo desde Madrid, desde la 1:30, hoy un par de minutitos antes que comenzamos y hasta las 2:30. Estamos en viernes 19 de enero, ya enfrascados en este nuevo 2018 y, como decimos, en directo desde los estudios de Agora Sol Radio aquí en Madrid. Muy buenas tardes, Fefe. Muy buenas tardes, sí, la verdad es que un día estupendo, no hace demasiado frío, pero nosotros vamos a traer más calor todavía. Sí, sí, además al calorcito se está hasta pica un poquito. Hasta pica un poquito y aquí en el estudio hace calor del sí, bueno. Sí, hace mucho calor y bueno, como decía Fefe, calor es el que vamos a traer hoy en el programa, que vamos, como ya decíamos la semana pasada, que en pleno programa pues saltaron las primeras confirmaciones del Garage Sound Fest, sí. Que trae buena pinta al parecer, sí. Pues hoy vamos a dedicar un poquito el programa a repasar a todas esas bandas que tendrán su hueco y estarán actuando en el festival madrileño en Rivas a principios del veranito. Sí, efectivamente, vamos a repasar un poquito todas esas bandas, pero vamos a empezar calentitos y dando calor del bueno y calor de amor con ese Hot Love de los Cheap Trick, clasicazo donde los haya, de su primer disco de 1977, Hot Love, Cheap Trick. Vamos a empezar a quemar esto. Pues así abrimos con el clásico de esta semana. Pues así abríamos el programa de hoy con el clásico habitual, sonando los Cheap Trick aquí en directo en este Hippies from Hell. Efectivamente, empezamos ahí con un clasicazo y bueno, de clásico va a seguir la historia. Porque como hemos dicho, os ha comentado Jorme, hoy vamos a hacer un pequeño repaso al Garage Sound Festival del 2018, que el otro día ya soltaron las primeras confirmaciones, una buena tanda, la verdad. Recordamos la información básica, se celebrará el próximo 8 y 9 de junio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas. Ahora mismo las entradas están en una oferta de 49 euros más gastos, los primeros 1.000 abonos. Y bueno, ya sabéis que los festivales ahora no son solo la música, sino que ya son, pues digamos, una, digamos, un componente, tienen un componente extra, ¿no? En este caso, pues como que le da un poco más de como de personalidad, ¿no? Entonces cada uno tiene el suyo. En este caso, Garaje Sound Fest tiene ese rollo garaje, ese rollo del motor, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tienen añadidos del show freestyle, camiones americanos, un show de coches, show de bicis, coches clásicos, con food truck, o sea, todo lo que es un montaje que le da como un poco más de, digamos, personalidad particular al festival, sí, ¿no? Sí, además siempre ellos, vamos, siempre, quiero decir, desde la primera edición esa que del año pasado han apostado un poco por el rollito ese vinculado al motor, al rollo americano, sí. Los cochazos grandes americanos, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Ese rollo, ya te digo, ese rollo garaje un poco de motor. Entonces tienen montado pues una serie de actividades alrededor de la música. Y bueno, pues el otro día confirmaron lo que se dice bien, una tanda de 11 grupos, o sea, sí, señor. Poca broma, y además con muy, muy, muy buena pinta. Y como hemos empezado con un clásico, voy a seguir con otro clásico, que sería, digamos, imagino, uno de los primeros por la tipografía, más que por nada, y por el nombre en sí, uno de los primeros cabezas de cartel, ¿no? Que no es otro que Glenn Hughes, que para los avezados en esto del rock and roll os sonará porque formó parte de Deep Purple, incluso llegó a colaborar con Black Sabbath en algún disco. Y bueno, pues sabemos que fue contratado en principio para sustituir a Robert Glover en el 73. Él no estaba muy contento porque le contrataban como bajista y él quería ser cantante. Entonces, como en el mismo momento estaban también, se habían marchado Robert Glover y Ian Gillan. Entonces estaban a ver si contrataban a Paul Rogers de Free, y entonces dijo, bueno, pues entonces igual, mola. Paul Rogers se cayó al final, pero entró David Coverdale, y entonces dijo, pues entonces mola. Y en los tres siguientes discos, que son Van, Stormbringer, Stormbringer y Come Taste the Van, estuvo participando con ellos, grabando bajos y compartiendo voces, las lead vocals, uh-huh. O sea, las cantantes solistas, un poco con David Coverdale. Y bueno, pues sabemos de todas maneras que ahí no quedó la cosa, aparte de pasar una adicción a la cocaína brutal. Sí, sí, o sea, es de esos casos que dices, no hay más. Desde el 2010 lleva con los Black Country Communion, un supergrupo que montó con Joe Bonamassa, con Jason Bonham, el hijo de John Bonham, y con Geddy Derek Sherinan, con lo cual tenemos un músico en activo, pero que aquí, por eso queremos que suene un poquito de los Purple, dicen o anuncian que es con temas de los Purple. O sea que ya tenéis tres discos que os tenéis que empollar, que son el Burn, el Stormbringer y el Come Taste the Van. Y bueno, de ese primer disco donde todavía estaba Joe Lord a las teclas, os traemos este Lay Down, Stay Down, 1974, de Purple. Keep on pushing for more. Lay down. Pues otro clásico, los Deep Purple, sonando en el Hippies From Hell, con motivo de eso, la presencia de Glenn Hughes como uno de los cabeza de cartel interpretando temas y hits de Deep Purple en el próximo Garage Sound Fest. Efectivamente, tenemos ya un primer cabeza de cartel jugoso, quizá un nombre que suena, pero que a lo mejor no está esto, pero el que viene ahora no es que suene, es que estamos hartos de escucharlo, ¿no? Son sí, los señor. Chavales de... bueno, es decir chavales, pero bueno, los chavales de Buck Cherry, que, bueno, pues a la cabeza Josh Todd, estuvieron, como comentábamos, fuera de micro hace el año pasado. El año pasado estuvieron, y además en la segunda mitad del año, ya después del verano, me suena a mí. Pues yo vi los carteles por ahí y, no sé si hicieron Riviera, pues sí, vamos, estuvieron. Puede ser, estuvieron por aquí, pero bueno, vuelven para el Garage Sound Festival. Y bueno, pues de todas maneras vuelven con novedades, porque es que en mayo del año pasado, del año 2017, tanto Keith Nielsen como Xavier Muriel, el guitarrista y el batería, pues dejaron la banda por diferencias de liderazgo con Josh Todd. Tiene que ser un tipo de armas tomar el coleguilla. Y bueno, pues la verdad es que nos deja un poco con la incógnita, porque el último disco de Buck Cherry es del año 2015, como Buck Cherry, que se llama Rock and Roll. Y bueno, el año pasado, en el mes de septiembre, lanzaban un nuevo disco, Josh Todd, que se llama Year of the Tiger, pero claro, lo han firmado bajo el nombre de Josh Todd and the Conflict. Entonces, no sé si viniendo como Buck Cherry... Bueno, a lo mejor es un rollo proyecto en solitario. Sí, a ver, ya tenía un disco en solitario, en teoría sería el segundo disco en solitario de Josh Todd, o ya tenía otro disco en solitario en el pasado, hace años. Pero claro, si viene como Buck Cherry, además pone como ponía, creo que es actividad exclusiva, o sea, perdón, concierto exclusivo en festival, ¿no? Entonces entiendo que es concierto exclusivo. Y viniendo como Buck Cherry, me imagino que tocarán los temas de Buck Cherry, pero no sé si de este Josh Todd and the Conflict, pues caerá algún, porque probablemente la formación será esa, entonces no sé de dónde caerá. Y como me quedo con la duda y pone Buck Cherry, pues yo he seleccionado un tema de Buck Cherry, y he seleccionado de ese disco del año 2015 que se llama Rock and Roll, puro y duro el nombre, no, además con su rayo, o sea, no puede ser más arquetípico, este del 2015, este Sex Appeal, que suena pues así de bien. Yeah. Back Cherry sonando en este Hippie From Hell, el programa del 19 de enero aquí en directo desde Ágora Sol Radio. Sí, efectivamente, repartiendo muy muy buena chicha. Un día para disfrutar de esos sonidos que vendrán desde el Garage Sound Festival. Recordad que estamos repasando hoy el cartel y esas primeras confirmaciones. Y vamos a subir todavía un poquito más los decibelios. Todavía habrá otra subida más. Pero de momento vamos a pegar el primer subida de escalón con un clásico también de las ondas de Hippie From Hell, como es Danko Jones, el torontino, el canadiense, este trío de hard rock a lo bestia, activo desde el 96 y que, bueno, esa tralla garajera repartía su octavo trabajo en el año pasado, en 2017. Traía su octavo disco. La verdad es que para ser un grupo que lleva desde el 96 no son muchos el número de discos, pero la verdad es que cada pero uno en los últimos años está un poco más activo, ¿no? Sí, de hecho pasó por aquí hace no demasiado, sí, demasiado compartiendo además, o sea, teloneado por nuestros amigos de Electric Fence, estuvo por aquí y sí, se le ve más activo. Nosotros le vimos en una esquena. Sí, que a mí me dio la vida. Que sí, porque veníamos de Mars Volta, puede ser. Sí, veníamos de Mars Volta, que siempre decimos la coña de que hubo uno que lleva barba y eso, que preguntó al día siguiente si habían tocado solo un tema o eran dos. Entonces yo creo que la gente fue corriendo. Y la verdad es que al tercer guitarrazo estábamos subidos ya del techo. Y bueno, pues ese Danko Jones estará aquí repartiendo estopa en el Garage Sound Festival. Y nosotros, para que veáis por dónde van los tiros de ese nuevo trabajo, hemos seleccionado de ese Wildcat este My Little Rock and Roll. A darle chicha. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walk out the door. Floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks, and all I gotta say to you is, oh baby, you're my little rock and roll, and no matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder. Baby, you're my little rock and roll. It's never been a smooth ride with you. Danko Jones, en este pequeño repaso a esas primera tanda de confirmaciones del Garage Sound Fest, que además, complementando, pues va a haber, se ha creado ese Club Rock 666, el que creo, en principio la idea es hacer seis fiestas temáticas, que si van a una por mes, pues coinciden casi una por mes hasta el mes del Garage Sound Festival. Anda. Seis fiestas temáticas, y que hoy es la primera. En Avenida de Brasil, donde aquí el Menda, pues va a estar un poquito poniendo música, y liándola un poco en esa fiesta que se celebra esta noche. Imaginaos, si está sonando esto aquí, lo que puede llevar el amigo Jorme en la maleta. O sea, va a repartiros estopa hasta que os revienten los tímpanos. Sí, señor. Aprovechamos para daros los detalles. Como decíamos, en la zona de Avenida de Brasil, en la sala, en lo que era la antigua Sala Lemon, si no me equivoco, Sound Stage. Sí. En la Avenida Brasil número 5, pues desde las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana, fiestaca del Club Rock 666. Ahí se pueden sacar entradas, que no son entradas, son invitaciones a, en la plataforma de Tiquetea. Pues bueno, un poco para asegurarte y dar prioridad a tu acceso a la fiesta. Va a haber chupitos, va a haber cachondeo, va a haber mucho rollo macarra ochentero. Ya los que vayáis lo descubriréis. Va a estar Alberto Marín de Defcon 2, estuvo en Hamlet, estuvo en Skunk DF, ahora en su proyecto, también su proyecto en solitario Chaotic, bueno, no en solitario, sino pues su proyecto paralelo, aparte de ser ahora uno de los guitarristas de Defcon 2, pues va a estar como DJ invitado pinchando durante una horita, y entre medias va a haber también por ahí un pequeño show de media hora o una horita de... versiones pues de esta onda, de este rollo rock, rock and roll, garajero, hard rock, y luego eso, pues una hora pinchando el DJ invitado de esta sesión, que será, como decimos, el guitarrista Alberto Marín, y el resto del tiempo, pues aquí el servidor, hasta el cierre, hasta las 6 de la mañana, pues haciendo ruido y liándola. Así que los que no tengáis plan para esta noche, a partir de las 12, Avenida Brasil número 5, en la sala Sound Stage, esta primera sesión Rock Club 666. Y seguimos repasando lo que va a ser, o lo que de momento va a ser ese Garage Sound Festival. Efectivamente, y seguimos con otra banda sueca. O sea, vamos a otra de las múltiples bandas suecas de las que podemos hablar, que son los Hardcore Superstar, una banda que quizás toca unos géneros que no trabajamos, o a lo mejor no suenan tanto en Hippies from Hell, ese heavy, ese sleaze rock, que a mí el término sleaze rock, a mí me encantan las etiquetas y me da por bichear etiquetas. Resulta que para mí el sleaze rock había sido siempre el glam metal, sí, un glam. Un poquito, pero resulta que es glam metal pero un poco más sucio. A mí las etiquetas me encantan, me encanta ponerle, taxonomizar los grupos. Y bueno, pero a fin de cuentas, ahora lo vais a ver cuando lo escuchéis de qué va el rollo. Pero bueno, estos suecos que desde 1997 llevan repartiendo estopa dentro de ese sleaze rock, sacaron su último disco en el año 2015, HC55 o HCSS. Y el lanzamiento que tienen previsto para este año 2018 se va a llamar You Can't Kill My Rock and Roll. O sea, no puedes matar mi rock and roll, ahí a tope. Y han lanzado un tema de avance que se llama Have Mercy on Me, y que bueno, pues que vais a reconocer rápido ese estilo que estamos hablando. Hardcore Superstar estarán en el Garage Sound Festival. How can anyone be so late? Bueno, pues la verdad es que por lo que estamos escuchando el Festi pinta bien, ¿eh? Sí. Tiene ese aire askena, pero más centrado en el rollo rock más fiesterillo, más hard rock, porque la askena siempre te mezcla muchas historias. Bueno, así que... bueno, sí, pero tiene ahí un par de cositas o tres que no, a mí me ha recordado mucho. A mí es verdad que tiene ese rollo, tienes toda la razón, en el aspecto que es más hard rockero, mucho más en la línea del hard rock, más trayero, más fiestero, pero tiene ahí un par de cositas que a mí me han puesto los, me han hecho los ojitos chirivitas. La verdad es que los me nos lo hemos empollado este amigo y yo, pero yo anoche estaba aburrido, me puse a escuchar más temas y la verdad es que pinta cartelazo que te mueres. Yo creo que tiene buena cuenta, ¿eh? Sí, sí. El año pasado, ya te digo, el Festi quizá no salió, o sea, la gente que estuvo salió encantada. Sí, eso sí, eso sí lo sé. Pero que quizá no tuvo la respuesta esperada por lo que comentábamos la semana pasada, ¿no? Que salió el cartel como ya muy pasado, cuando ya estaba todo anunciado, todo el mundo tenía a lo mejor sus planificaciones y de pronto apareció este festival de la nada con muy poco tiempo desde que se iba a celebrar, pero este año que van con tiempo quizás sí que es una opción ahí de lo más interesante. Sí, la verdad es que más sí. Aquí que nos pilla al ladito de casa, pues mira. Pues fíjate, aquí en Rivas, al ladito. Y bueno, pues vamos a seguir y vamos a subir un escalón más en la tralla. Ya vamos a pasar un bloque de caña pura y dura para los que queréis hacer headbanging y reventaros los tímpanos. Y vamos a ir un poquito increchendo con los chavales de Motor Jesus. El nombre a mí me ha fascinado. Jarroqueros alemanes desde los 90. Primer disco en el año... Primer trabajo así medio publicado en el 97, pero el primer de larga duración del 2004. Y bueno, pues tienen un sonido así metalero, con un, en ocasiones un, pero con un toque un poco clásico. O sea, son de los 90, pero a veces tienen un toque muy, muy clásico. Y bueno, su último trabajo es del año 2015, se llama Electric Revelation. Y este Back in the Action Car os va a hacer reventar el cuello. Disfrutadlo. Accelerate and not real will. Evil spy. Motor Jesus, seguimos repasando este Garage Sound Festival. Efectivamente, seguimos repasando buena chicha, estamos ahí ya en todo lo alto y vamos a pasar a un grupo que la verdad es que la gente cuando lo confirmaron les flipó. Yo lo he escuchado, quizás sea de todos los que he escuchado, entre los que menos me han llamado la atención, son los australianos jarroqueros stoneros, Mammoth, el nombre ya no lo dice todo, si en el stoner si eres Mammoth, eres mamut y ya está. Y bueno, pues la verdad es que surgieron un poquito en Australia, un poco, como ellos decían, hartos de que hubiera tanto grupo que salía indie y ese rollo, diciendo pues vamos a hacer un poco de tralla. Tienen un sonido sí stonero, llevan varios discos en sus espaldas, 6 o 7 discos, el último. Los 4 primeros discos además los llamaron volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, más un apellido cada uno a su rollo. Y el último de 2017 se llama Mount the Mountain. Y bueno, pues yo creo que reincide un poco. A mí, ya os digo, no es el grupo que más me haya convencido, dentro de que el stoner a mí sí me... Hay stoner que sí me mola y cuando se ponen densos también. ¿Qué es el spirit... stoner? Sí. Recuperamos el... ¿Qué es el stoner? Y tú me lo preguntas. Bueno, pues dentro de ese stoner quizá más densote, a mí me gusta, pero a mí estos quizá me han convencido un poco menos. Pero bueno, dentro del último disco, a mí, de las canciones que más me han llamado la atención, está dentro de ese Mount the Mountain, este Spellbound. A ver qué os parece a vosotros. Down. Close our eyes and don't make a sound. So Bueno, pues Mammoth, sí, esa onda estonera, aunque también un poco más rápida, ¿no? No tan densa. Sí, no caen tampoco no sé, en el... Yo les daría una oportunidad del directo, porque al tener esa velocidad, a ver, te puedes... Tienen que molar en directo, pero a mí el disco, ya te digo, después de escucharlo, como que no me dejó un poco indiferente, ¿sabes? Igual no era el momento, todos los discos tienen un momento, yo, a lo mejor ayer no era el mío, pero me dejó así un poco más que no. ¿Sabes? Pero bueno, el directo nunca sabes. Y bueno, vamos a seguir repasando un poquito más y vamos a la única, de momento, confirmación nacional. Sí, señor. Que son de Madrid. De Madrid, los chicos de Hellfire, que quizá les conozcas tú sí, señor, un poquito más. Que publicaron el pasado año este Red in Reefs, su nuevo trabajo de la mano de Rock Statal Records. Tuve la oportunidad de estar trabajando con ellos y que bueno, la verdad es que es una de las bandas que dentro de la escena madrileña, así en el underground, en más en las salas de club, sí, salas como Siroco, tal, los programadores siempre es como, joder, estos tíos, por favor, que toquen aquí, que vengan a hacer un bolazo, porque estamos flipados con ellos. Y un sonido así, pues no sé, cañero, no sé, tú decías que sonaban un poco a Pantera. A mí a ratos me querían recordar Pantera, quizá sí, los temas que yo he escuchado, pero no sé, me daba así como esa onda un poquito. Sí, sí, un poco esa onda, pues también muy, por momentos desértica, pero bueno, cera, meten cera, o sea, no es para quedarte ahí empanado. No hacen prisioneros. Así que bueno, pues vamos a ver qué le parece a la gente de que escucha este Hippies from Hell y vamos a seleccionar efectivamente de ese tercer disco del 2017, Res in Reefs, este tema que se llama Night Stalker. A ver qué os parece. Yeah. to being evil, Richard? We are all evil. Pues Hellfire dando buena cera desde aquí, desde Madrid. Tengo ganas de verles, ¿eh? Yo no he tenido oportunidad de verles todavía. Han tocado un par de veces por aquí presentando el álbum, en precisamente en Siroco, que comentábamos. Y hay ganas de ver este directo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues yo creo que después de haber repartido Stopa en progresión, vamos a bajar un poquito, solo un poquito, las pulsaciones, y vamos a irnos con unos ingleses que se llaman Stonebroken. Con una carrera muy reciente, su primer EP autoeditado es del año 2014, que se llama The Crown Flies, y su primer larga duración, empezaron a grabarlo en enero de 2016, que se llamaba All in Time, y lo lanzaron en el 2016 también, y en el año pasado, 2017, se pusieron otra vez a grabar y han lanzado su segundo disco, que se llama Ain't Always Easy, del que han preparado, que tienen previsto que se lance la fecha, sí, 2 de marzo del 2018 lanzarán su segundo trabajo, que se llama Ain't Always Easy, y de ese nuevo trabajo han sacado un single adelanto, que se llama Heartbeat Away, y que, bueno, pues nos va a servir para ver qué podemos ver estos ingleses, que se catalogan como músicos por vocación y que, bueno, que quieren hacer un poco lo que les dé la gana, porque su líder pues había estado separado un poco de la música porque no llegaba donde quería y demás, y dice que tiene un estilo muy muy libre. A mí no me han disgustado, la verdad, suenan bastante bien, y bueno, pues a ver qué tralla pueden dar en este Garage Sound Festival. Stonebroken. I hear a screaming from the bedroom. It's the same thing I heard. Pues ahí estaban estos muchachos que sí, Stone suenan... Broken repartiendo una también, música sí, un poco sí, más sí, moderna, el ese sí, se podría definir. Se podría decir un poquito el, ese toque de producción, pero que a mí la verdad es que me han gustado bastante. Y bueno, pues vamos a seguir cerrando, ya vamos encarando un poquito la recta final del programa y vamos a ir con unos clásicos, ¿no? Estos sí que sí, yo diría sí, que son unos clásicos quizá dentro del movimiento sueco, no solo por ellos mismos, sino por quien es su líder. Estamos hablando de unos son otros que los Imperial State Electric. Efectivamente, otros. Todos conocemos porque su líder es el frontman de los Helicopters, ese Nick Anderson. Suecos. Y habituales de también de nuestro país, de pasar por aquí presentando sus trabajos y que, bueno, vuelven un año más, en esta ocasión en formato festival. Efectivamente, en un formato festival, un grupo que arrancan ya por el año 2010 y que tienen tres discos en el mercado. El último es del año 2016, de hace un par de añitos, bueno, año y poco, que se llama All Through the Night, y a mí particularmente de ese disco me gustan muchos temas, pero este en concreto me gusta bastante, que se llama Would You Lie, Imperial State Electric. Pues Imperial State Electric, siempre otra banda, a mí me da muy buen rollo, ¿no? Sí, todo un sonido muy clasicazo, ¿no? En el fondo, si te pones a pensar, un sonido muy clasicazo en ese rollo rock and roll. Incluso a mí cada vez que escucho este tema me recuerda muy rollo sesentero incluso, o sea... Sí, este sí que es... Este sí, en concreto, es por eso me mola tanto, porque me hace recuerdos hasta sesenteros, ¿no? Y bueno, pues esa bandaza estará y nos quedan ya un par de ellas. Nos quedan un par de ellas de las que de momento están De las que de momento están anunciadas. Y tienen quizá las dos un estilo un poquito diferente a lo que hemos venido viendo, ¿no? Quizá hemos visto más tralla, más hard rock, y estas no es que no tengan ese trollo hard rockero, pero tienen otro rollito un poco, quizá toques a veces más folk, o incluso blues rock, o lo veremos, ¿no? La primera de la que nos vamos a meter en harina va a ser The Temperance Movement. Bueno, banda que también ha sonado por aquí habitualmente. Por supuesto, en una esquena los vimos... Sí. Que suena, de hecho, habitualmente también en mis sesiones, cuando me dejan por ahí trastear en garitos de mala muerte. Sí, efectivamente, unos escoceses locos, desde el año 2011 en activo. Son unos grupos que han tenido su caché. En el 2014 telonearon a los Rolling en tres fechas, en Berlín, en Düsseldorf y en Viena. ¿vale? Y en el 2015 estuvieron de gira americana, teloneando o compartiendo escenarios con Blackberry Smoke. Ahí, o sea, ¿no? Ya veis, sí, por dónde van los tiros, ¿no? Además, yo creo que fue una de esas bandas que aquí le echamos el ojo tempraneramente. Sí, la verdad es que sí. Porque luego ha habido gente que has visto ahí que empiezan, joder, mira esta peña que he descubierto tal. Y yo, chavales, Hippie From Hell, ¿por qué no estás escuchando Hippie From Hell? Eso sí, lo pusimos hace un año. Efectivamente, además recuerdo a quién se lo dijiste y todo. Sí, sí. O sea, quiero decir, entonces, es verdad que he descubierto los Temperance Movement, los llevamos pinchando un año, ¿vale? Por eso, que fue de esas que le echamos el ojo rápido cuando, sí, aparecieron ahí, empezaron a hacer ruido y ya le seguimos la pista. Efectivamente, y bueno, pues tienen su último largo, es del año 2016, es Whitebeard. Pero en febrero, este mes de febrero de 2018, el 16 de febrero, lanzarán un nuevo álbum que se va a llamar A Deeper Cut. Han sacado 3 singles de adelanto, uno de ellos se llama también A Deeper Cut, el mismo nombre, pero yo quería seleccionar otro diferente que se llama Caught in the Middle. Esperemos que os guste. Ahí estaban Temperance Movement, Caught in the Middle. Ganitas también de ver a esta gente. Y bueno, estamos llegando ya al final del programa de hoy, del 19 de enero. Nos vamos a ir despidiendo. Efectivamente, con un buen repaso, ¿no? Sí, un buen repaso al Garaje Sound Festival. Recordaros también que esta noche, a partir de las 12, o sea, ya será mañana, hasta las 6 de la mañana, esa sesión del Club Rock 666 en la sala Sound Stage, en Avenida de Brasil, donde habrá conciertos de versiones, habrá regalos, habrá chupitos, habrá rock and roll. Estará Alberto Marín de DJ invitado y estará aquí un servidor, pues dando más chicha hasta altas horas de la madrugada. ¿Y qué más? Ah, y recordaros nuestra página web, hippiesfromhellradio.com, donde tenéis toda la información del Garaje Sound Festival que hay hasta ahora disponible, y donde también tenéis otras cosillas ya por ahí, adelantos del Huercasa, que iremos desgranando en próximos programas, pero que meteros a la web ahí, vais bichead, y meternos también en que vamos actualizando siempre las redes sociales a la medida que posible en Hippies from Hell Radio, allí en Facebook, nos tenéis activos pues siempre que podemos, durante el programa o en cualquier otro momento. Y nos vamos a despedir con el último grupo de estos 11 primeras confirmaciones, que son los holandeses de The Wolf, un sonido muy diferente, un poco diferente a lo que hemos escuchado, este blues rock psicodélico que empezaron a funcionar en el año 2007 y que han lanzado el 12 de enero, o sea, antes de ayer, como quien dice, del 2018, un nuevo single que se llama California Burning. Y con este nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos, sed buenos. Chao, chao. Got your mouth shut by a street dog.